Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista. Pues recuerden, pues ya prácticamente es esta una entrevista que ya está corriendo, que seguramente va a correr a partir de febrero, la primera semana, la segunda, pero estamos muy contentos porque seguimos encontrando proyectos emergentes y de gente joven, y en este caso pues tenemos a una chica que la conocimos gracias a Skandalov, ahí en una, pues, en una fiesta de fin de año, y pues nos llamó la atención mucho lo que está haciendo, nos agradó, y pues de ahí que también la trajimos al programa, aparte de que pues bueno, parece ser, espero, que parece ser que es como la primera entrevista así como oficial o una entrevista ya en forma que vaya a presentar su trabajo, porque ella no, todavía no tiene como grabaciones, digamos, oficiales. Y bueno, pero ya nos platicará, porque a mí no me gusta como hablar tanto acerca de eso. Entonces me gustaría que te presentaras, si tiene algún nombre tu proyecto, y así a grosso modo, rapidísimo, ¿qué es lo que estás haciendo? Hola, buenas noches. Gracias, Orlando, por la invitación aquí al programa de Música Híbrida. Yo soy Itzel Escobar y, bueno, traigo una propuesta de reggae, rap, cumbia y varios géneros con letras originales. A ver, iniciamos entonces esta entrevista. ¿Cómo te decimos, Itzel? Porque también eres conocida como la China, entonces todos la China. En el bajo mundo soy la China Escobar. Así que ya se imaginarán. Pero bueno, para empezar este programa, Itzel, ¿cómo te inicias en la música? ¿En qué momento pues te empieza a interesar la música ya como algo profesional y como algo que ya me estuviste platicando, algo que ya lo estás estudiando en forma? Sí, bueno, yo empiezo desde muy chica, como a los 10 años. Mi mamá me manda a una escuela de iniciación de limba y ahí empiezo a cantar y empiezo a descubrir que pues me gusta mucho la música. Entonces, después estuve 7 años en el coro de niños, en el coro del Festival del Centro Histórico, los niños cantores del Centro Histórico, y estuve 7 años ahí con la maestra Zaira Soria, que en ese momento coordinaba los ensayos del coro, y pues bueno, canté en muchísimos recintos de la Ciudad de México. Pues creo que ahí se cultivó más mi amor al canto y a la música como tal. Entonces, como que no eres una artista que apenas esté explorando los escenarios, entonces ya has tenido esta vida profesional, pero ¿cómo la ves ahora que digamos que ya eres una chica, digamos, más madura y que sabes lo que implica ya en un escenario a lo que vivías de niña, a lo que vivías de adolescente? Pues es distinto, porque yo empecé y a mí pues no me daba pena, o sea, siempre salía y bailaba y no, que tienes que actuar y aquí tienes que mover la falda o cosas así, y yo lo hacía sin ninguna pena, ¿no? Incluso había repertorio que montábamos en el coro con coreografía, entonces estabas cantando y te estabas moviendo al mismo tiempo, estabas bailando, estabas... Y sí, o sea, yo desde chiquita, pues digamos que en la escuela de iniciación me dieron solfeo, tomaba percusiones también y conjuntos corales, que eran, digamos, las materias como oficiales, pero a mí siempre me encantó conjuntos corales, o sea, siempre me encantó estar cantando a diferentes voces con mucha gente. Eso me fascinaba. Y entonces me sentía muy segura, o sea, porque todos estábamos cantando y no me daba pena ningún escenario. Pisar ningún escenario era como algo, un juego, como algo divertido. Pero después ya crezco, ya conozco como el mundo, ¿no? De la música. y veo que es una, pues es una responsabilidad y es una, es un oficio con mucha, o sea, con, que tienes que ser muy disciplinado y muy entregado, ¿no? En la música. Y pues, no sé, me empezaron a dar más nervios, o sea, me empecé a sentir como de, ¡ay, no! O sea, ya estando sola, ¿no? Porque pues yo siempre he sido solista. Cuando me salí del coro, empecé, pues me... en el CCH de Vallejo conocí a una de mis comadres. Ay, que por cierto, el CCH cumple años, creo que 40 años, algo así. A ver, ¿qué crees? El CCH Vallejo. Pues muchas experiencias ahí. Pues ya a los 17 años, que ya estaba muy un poco grandecita para estar con los niños cantores del Centro Histórico, pues tuve que aceptar la vida de adulto y decir, bueno, canté mucho, los amé, pero pues ya digamos que mi vida académica y musical daba otro paso, ¿no? Y entrando en el CCH, conocí a muchas personas que también les gustaba la música, a mi comadre que tocaba el tambor. Y en un momento nos juntamos yo con ella y entonces ya me volví, digamos, una artista más callejera. Uh-huh. Empecé a cantar en la calle y abandoné, digamos, los grandes escenarios, como el Teatro de la Ciudad. Yo canté en San Ildefonso, ahí en el Colegio de San Ildefonso, en el anfiteatro, en el Museo de la Ciudad de México, o sea... Pero eso lo veía como un, o sea, extracurricular, digamos, ¿no? En las tardes iba al coro y me encantaba. Pero ya cuando estuve en la prepa, dije, ¡ay, me encanta la música! Y fue como otra aventura, porque ahora vamos a los mercados, y vamos al metro, y vamos a los camiones, y vamos a pues, sí, ¿no? En los festivales de jóvenes, de poesía... o sea, había muchos amigos que eran poetas, otros que eran compositores, otros que eran malabaristas. Entonces ahí se hacían las grandes tertulias y noches así imparables de música y bohemia. Sí, muy, muy interesante. Oye, pues, ¿qué te parece que antes de que te bombardee con más preguntas, porque ya ahorita con esta plática ya tenemos varias, ¿qué te parece si vamos con una primera rola? ¿Y cuál sería? Bueno, esta rola se llama Genocidio. Es de, digamos que la pista es de Queen Ifrika, una cantante africana. Pero la letra es mía, entonces yo adapté a esta pista una letra que habla de la injusticia y de la guerra en el mundo, ¿no? Se llama Genocidio. Pues recuerden, estamos aquí con Itzel Escobar, la China, y regresamos en un momento a Música Híbrida. Mensaje de amor y conciencia para toda la gente. Nuestro mundo agoniza con el abuso de poder, la ambición y la injusticia. Mi país se corrompe con el abuso de poder, la avaricia y la injusticia. Nuestro mundo agoniza con el abuso de poder, la ambición y la injusticia. Mi país se corrompe por el abuso de poder, la avaricia y la injusticia. Policía en la calle me acechan, ellos son los que a mí me violentan. Babilonia promueve la guerra, genocidio no para en la tierra. Su ambición no se juega en la miseria, mas mi pueblo grita resistencia. Y este ritmo rompiendo cadenas, sanando la herida, sembrando conciencia. Si me preguntan qué tal, yo digo que esto está muy mal. Esto se ve fatal y ya, la Babilonia caerá. Las cuentas tiene que pagar, mira, lo pagarán. Nuestro mundo agoniza con el abuso de poder, la ambición y la injusticia. Mi país se corrompe por el abuso. de poder, la avaricia y la injusticia. Nuestro mundo agoniza con el abuso de poder, la ambición y la injusticia. Mi país se corrompe por el abuso de poder. ¿Cuántas injusticias tendremos que soportar? Sangre derramada por el mundo correrá. Hambruna y más pobreza no podrá sobrellevar. Nuestra madre tierra despojada. Compañero, para que te unas luego y de una vez rompamos el silencio. Vamos luchando mano a mano, levantemos el vuelo, unidos todos juntos venceremos. Traigo este ritmo, compañero, para que te unas luego y de una vez rompamos el silencio. Vamos luchando mano a mano, levantemos el vuelo, unidos todos juntos venceremos. ¡Sí! Cansados de tanta impunidad y de tanta injusticia. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Itzel Escobar y pues como ya ven, pues tiene un trabajo muy, muy, muy interesante. Aparte, creo que como te comentaba hace rato, Música Híbrida también se interesa mucho y como que pone mucha atención y mucho énfasis en proyectos que hablen de lo que está sucediendo en el mundo. No por desvalidar lo demás, pero siempre nos ha gustado esa parte como combativa, crítica, social, que también hay en muchos autores. ¿De dónde nace esa vena? ¿De dónde nace esta inquietud por estar criticando lo que estamos pasando, todas estas injusticias, Itzel? Pues yo creo que nace de la realidad misma, ¿no? Que vivimos, que nos toca vivir aquí en nuestro país. Y pues yo lo aprendí, digamos, de mis papás, de mis hermanas. Siempre en la huelga del 99, por ejemplo, con mi hermana la más grande, en todos los procesos electorales, ¿no? Que ahora se viene otra vez este cambio de gobierno, esta esperanza, ¿no? Que a veces le dan al pueblo, pero al final pues terminan como siendo lo mismo, ¿no? Pues nace de todo, desde que me levanto en la mañana y salgo a la calle y veo pues mucha miseria, ¿no? Mucha pobreza en el país, en con las comunidades indígenas. Aquí en la ciudad, las personas que ves que sufren, ¿no? O sea, nace de ese empatía con los seres humanos, de ver que es muy injusto este país económicamente. Y bueno, en todo el mundo, ¿no? Hay como un poder que lo domina todo y a la mayoría de la gente pues no tiene nada, ¿no? Le hace falta comida, le hace falta techo, le hace falta vivir dignamente. Y personalmente, Itzel, ¿cuál es ese desencanto que tienes también de todo esto que a ustedes los jóvenes les ha tocado? Y creo que no solamente es una generación que viene encargando con muchos problemas, ya generaciones mías, generaciones de antes que la mía, pues siempre hemos criticado eso. Pero, ¿tú cómo ves esta parte como joven, como mujer, el futuro de nuestro país en estos momentos? Pues es crítico, es muy crítica la situación que ahorita estamos viviendo. Y pues yo quisiera decir que hay una luz, que hay una esperanza, pero hay muchísima... trampas, pues, en el camino, ¿no? O sea, realmente yo sí estoy como, o sea, nos siento a la juventud en general como desamparados, ¿no? En este momento histórico, ¿no? En nuestro país. Creo que hace falta espacios, hace falta que nuestra voz esté presente, ¿no? En las decisiones políticas, sociales, culturales. Siento que como jóvenes nos están marginando, ¿no? De cierta manera. O sea, hay una creencia de que no estamos haciendo nada, y pues no es cierto, ¿no? Hay muchos proyectos, hay mucha gente que se está organizando porque las cosas sean diferentes, ¿no? Pero siento que los medios de comunicación, la política en general, o sea, todo se corrompe, ¿no? O sea, todo está corrompido y todo, pues, mancha lo que sí está dando vida, ¿no? En la misma sociedad y en los jóvenes. Siento que el rumbo del país ahorita, pues, no es solo las elecciones, digo, sí es una decisión importante, ¿no? Hay que salir a votar y hay que salir a decidir qué es lo que queremos hacer, pero también hay que organizarnos entre nosotros y formar más comunidad dentro de la misma ciudad. O sea, siento que esta vida individualista ha cuarteado mucha creatividad, mucha espontaneidad, ¿no? De la vida misma. Entonces, pues yo creo que si hay una luz, o al menos las personas que tenemos como un poquito de conciencia, tratamos de cultivar esa luz y pues luchar, o sea, resistir, esa es la historia, digamos, de nuestro México, ¿no? Buscar cada día más que la gente despierte, que la gente cree su forma de vivir, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Y cuál sería? Pues esta es Jungla de Concreto, Concrete Jungle. También la base es de Wailers. Y bueno, habla de la vida en la ciudad. Pues recuerden, estamos aquí con Itzel Escobar y regresamos en un momento. Thank you. vida se volvió mi hoy. Oscuridad, la luz del sol desapareció. Otra vez en huir de aquí. Presa yo estoy como un maniquí. Puedo hacerlo mejor. En esta jungla de concreto tengo que vivir muriendo. Somos presos del sistema y seguimos resistiendo, trabajando noche y día por un poco de comida. Somos muchos en el juego, más la soledad domina. Tristeza se respira, el pueblo se debilita, mientras ellos en la silla lamiéndose las garritas. No es digno vivir así, pero tengo que seguir junto a todos mis hermanos, porque que sobreviví. En esta jungla de concreto, en esta selva de acero, el corazón se endurece bajo los fríos y el miedo. En esta jungla de concreto yo me siento cautiverio, la rutina me ha atrapado presa. Voy muriendo lento y pienso salir de aquí, pues no puedo resistir el sistema que domina y el miedo que reina aquí. Y pienso salir de aquí, pues no puedo resistir el sistema que domina y el miedo que reina aquí. Oh. En esta jungla de concreto. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Itzel Escobar. Y a ver, platícame, ¿esta es una adaptación? Es una, digamos, en primer lugar, como una traducción literal de lo que dice la letra, o más bien adaptaste la melodía con una nueva letra. A ver, explícanos, ¿qué pasa con esto? Sí, en este caso sí fue una, digamos, una traducción, porque, digamos, el mensaje de Concrete Jungle es un poco lo que digo en la parte cantada. Lo que yo le metí fue como el rap. O sea, no es una traducción literal, pero, o sea, sí tuve que trabajar como con las palabras y como con el fraseo, ¿no? Es el fraseo en español, pues es, bueno, en castellano es muy diferente en el inglés, ¿no? Entonces, sí, adapté, o sea, más bien como tomé el mensaje de la canción, lo traduje con mis propias palabras al español y le añadí pues el rap ahí. ¿Qué otros trabajos has hecho con respecto a tomar estas pistas? Porque supongo que siendo solista, teniendo como un proyecto de hacer tu propia banda, pero pues también no es tan fácil armar una banda, ¿no? Casi todo el trabajo lo haces así, tomando estas pistas, ¿y piensas en algún momento como formar ya una banda como más en vivo, digamos? De hecho, este trabajo ya se venía haciendo con unos amigos de la escuela, pero por azares del destino ya no nos seguimos juntando. Entonces yo quería como que estas canciones siguieran sonando y van a ser parte de un proyecto real, o sea, con música en vivo y toda la cosa, o sea, con toda una bandota. Pero eso pues es una sorpresa ya que se viene en este año. De hecho, sí llegamos a ensayar estas canciones con todo y la batería, o sea, hay arreglos musicales, parones, ciertas, o sea, una organización de las canciones, como diferente, ¿no? Al que tengo en la pista. Pero pues sí quería como presentarles así como estas canciones y sí, o sea, me gusta hacer ese trabajo de traducir, o sea, no de traducir literal o literalmente, en algunos casos como este de Concrete Jungle, pues sí, agarrar el mensaje real, pero pues me gusta como decir en mi idioma hacer una crítica, ya sea política, social, con música, pues como es el reggae, ¿no? Que a mí me encanta. Oye, y más allá de esto de tratar de armar una banda y que te puedan acompañar, ¿cómo es el proceso de composición de Itzel? ¿En qué momentos te agarra? ¿Que llegas un momento en que ya todo está tan claro que llegas y lo escribes así de una sola pluma? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que de repente hace que empiece a moverse todo ese bagaje que tienes en la cabeza y de repente hacerlo en una canción? ¿Cómo es ese proceso creativo de Itzel? Pues tiene varias facetas. Creo que no es siempre igual. Algunas veces estoy muy enojada, la vez que subieron la tarifa del metro, ¿no? Entonces yo estaba muy enojada y en ese momento escribí y de una terminé una canción, ¿no? Un rap, ¿no? Un flow. Pero a veces es distinto, ¿no? A veces me toma muchos días, a veces escribir una canción o construir una idea. Generalmente sí lo hago por un impulso que siento de decir algo, de opinar lo que está pasando en mi vida y plasmarlo, ¿no? En una canción. Últimamente escribo lo que vivo día a día y poco a poco voy extrayendo ideas, ¿no? Como de un diario personal y voy creando una idea como, pues esto me suena a una metáfora de la vida o me suena a una metáfora de las despedidas, ¿no? De la muerte o de cosas así, o sea, me gusta como también debrayarme en distintos temas y hay canciones que, por ejemplo, solo tengo el coro o solo tengo un verso y ya después me quedo ahí y digo, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo la continúo? ¿Cómo la hago crecer, no? Y así tengo muchísimas ideas que se quedan como mochas, pero siempre que las vuelvo, o sea, pasa el tiempo y cuando las vuelvo a revisar, ya sé que completar, ¿no? Las canciones. Realmente el proceso de composición es muy reciente. tendrá unos 2 años, 3 uh-huh. años para acá. Porque pues yo en un inicio pues soy intérprete, ¿no? Desde mis inicios, o sea, a mí me encanta cantar a mi propia forma las canciones que me gustan, ¿no? Mercedes Sosa, hice un homenaje hace tiempo en el Chapata Vive Café. Me gusta la música latinoamericana, estuve algunos años con un grupo que se llama Cuchumanari, que es pura música latinoamericana. Y así, o sea, varios géneros que a mí me encantan, la trova, el bolero, el son cubano, reinterpretarlos, ¿no? Realmente el proceso de composición, yo admiro mucho como a las personas que han hecho muchas canciones, porque siento que sí es un trabajo de echarle coco y de estar ahí escribiendo, pero a veces de una te sale. Sí. Está interesante porque, pues bueno, uno siempre se imagina que llega la inspiración, casi se sienta a un lado y ya, ¿no? Pero creo que sí son procesos, ¿no? Sí. Como dices, oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Sí, pues esta es una colaboración que hice al disco de Scandalov. Se llama precisamente Mensaje de Amor y Conciencia. Pues espero que les guste. Pues recuerden, estamos aquí con Itzel Escobar y regresamos en un momento. Que traigo aquí la China Escobar. Oye, mira lo que canto. Escucha mi canto, amiga, pa' que perdure en la vida. Un mensaje al pueblo que despierte rebeldía. Tienes que tener paciencia, actuar con inteligencia. En este sistema de mierda existe gran indiferencia. Ya se ha pasado por años corrupción que ha perpetuado la violencia del tirano que ha matado a mis hermanos. Todo el pueblo mexicano sigue siendo masacrado. Territorio destruido, sigue y seguirán robando. ¿Hasta cuándo? Yo me pregunto. Despierta ya, pueblo amigo. Unamos nuestras manos pa' vencer al enemigo. Juntos con el arte haremos revolución de conciencia. Y así todo organizado morirá la indiferencia, morirá la indiferencia, morirá la indiferencia, morirá la indiferencia. Estamos aquí para traerte el mensaje de amor y conciencia. Estamos aquí porque queremos vivir en paz. Estamos aquí para traerte el mensaje de amor y conciencia. Estamos aquí porque queremos vivir en paz. Gobierno de criminales, pagarán todos los males. Cuando se mueva la gente, todos seremos iguales. Así empieza la consigna, libertad, pan y justicia. Échale para adelante, mujer, no nunca te rindas. Hemos aguantado mucho, estamos hasta la madre. Que nos maten los cobardes, que se riegue tanta sangre. Inocentes son los niños que nacen a cada instante. ¿Qué mundo vas a dejarles? Puro miedo y tanta hambre. Puro miedo y tanta hambre. Puro miedo y tanta hambre. Que queremos disfrutar lo que la tierra nos da sin tener que competir y bajar a los demás. Riquezas, las de la naturaleza, espesas las sombras que empañan la grandeza con su tristeza y sus macroempresas. Con terror van arrancando la inocencia y la belleza. Estamos aquí para traer el mensaje de amor y conciencia. Y estamos aquí porque queremos vivir en paz. Estamos aquí para traer el mensaje de amor y conciencia. Y estamos aquí porque queremos un poco de paz. El imperio sigue vivo, sarcasmo masivo. La iglesia no ha caído. Arrebató mi tradición, se está quedando en el olvido. Alma de guerrero adolorido. Calma falsa, silencio transmitido. Generación tras generación. Y el miedo en el oído, tu vida pende de un hilo. Vienen por ti los de la Santa Inquisición. Que para mí no tienen nada de santa. Es toda una mentira como santa. Cántale alabanzas a los calvas blancas que envenenan a las masas. Y estamos aquí en este mensaje de amor y conciencia. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Itzel Escobar. Y bueno, viendo y esta colaboración con Scandalov, que también es otra de las chicas que queremos y admiramos mucho, también ya la tuvimos hace pues cerca de medio año más o menos, que estuvo aquí en Música Híbrida, y siempre nos ha encantado lo que está haciendo, aparte también con esta onda de rap, conciencia y que toca, y que aparte también tiene una muy buena voz. Y gracias a ella, pues, te conocimos, Itzel. Y a ver, platícame un poquito cómo se conocieron, cómo fue que empezaron a colaborar juntas y cómo lograron hacer esta pieza, ¿no? Porque, bueno, tú estás, digamos, entre comillas, estás comenzando a empezar a dejar ya registro de tu trabajo. Pero, a ver, cuéntanos un poquito de cómo fue que nació esta relación de cantantes, de amigas, y bueno, hoy yo creo que son como hasta compañeras ya de trabajo y todo esto. Bueno, yo a ella la escuché primero. Uno de nuestros amigos en común, que no vive aquí, que vive en Quintana Roo, me dijo como, escucha esta morra, está súper chido su trabajo y te va a encantar. Y sí, cuando la escuché dije, ¡oh! ¿Dónde está? Y luego la busqué en el Face, la contacté, le dije, oye, ¿qué onda? Soy tal, me encanta tu trabajo. Y pues ella siempre súper amable y súper empática. Sí, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer algo. Y también me escuchó, estuvimos pues digamos que mensajeándonos ahí por la red hasta que una vez ya como vamos al estudio, ¿no? Sí, vamos al estudio y fuimos a grabar la rola y sí salió también así de una, de así de yo saco mis textos a ver como que más o menos de qué habla tu texto, ¿no? Pues de esto, ay, está súper chido, yo le voy a meter esto. Y así surgió la rola ahí en un estudio N2N Estudios ahí por Pantitlán. Ahí me presentó a la banda de allá y pues grabamos esta rolita y pues desde ahí yo admiro muchísimo a esa mujer y todo el trabajo que hace y espero pues colaborar muy pronto con ellos, con el colectivo de Libre Albedrío, que creo que ya están formando cuadros. Sí, sí, poco a poco, mucha gente, muchas luces, muchas personas con un chingo de luz que te topas en el camino y pues ella ha sido una de ellas y pues bueno, si no si no hubiera sido por ella y no, no hubiera estado aquí hoy, esta noche en Música Híbrida. Pues pues qué bueno, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo padre, porque creo que de estos proyectos nuevos, de repente nos llevan a otros proyectos nuevos y también que están interesantes, y eso nos agrada mucho. Pero fíjate, también estaba pensando, porque supongo que en la escuela de iniciación, pues muchos de los cantos que se daban, pues también podrían haber sido, como en la mayoría, como cantos más académicos, corales, y como un poco más formales, digamos. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que el rap también era lo tuyo? De repente vemos que tienes toda una vertiente de interpretaciones, ya nos contarás qué onda con el bolero, pero, o sea, interpretas un montón de géneros musicales, pero ¿en qué momento dijiste voy a hacer rap? Que también en un principio pues no es fácil para los que no tenemos como esa flexibilidad en la lengua y en la boca, sí. Cuesta trabajo. Sí, pues. Pero tú, ¿qué onda? A ver, ¿cómo fue que a partir de Scandal Off te empezaste a meter con el rap o ya lo traías desde antes? Sí, pues fue de esa misma familia que surgió. Tengo unos amigos allá, el Puerto Morelos Clan, son una banda de raperos también. Y yo cuando fui allá, los conocí y estaban haciendo como un show en el kiosco, ¿no? Así en la placita de la colonia. Uh-huh. Y a mí me impactó mucho cómo cantaban y rapeaban, ¿no? O sea, el rap es lo que hacen, ¿no? Y cómo cada uno tenía distinto flow y distinta lírica, ¿no? Realmente es muy nuevo para mí como hacer rap, ¿no? Siento que no soy rapera como tal, pero me gusta indagar nuevas formas de hacer arte, ¿no? Y el rap creo que es una de mis formas favoritas también, como esta agilidad en la lengua, la respiración, la sintaxis o la forma, ¿no? En que tú rimas. Muchas veces no te pones a pensar en como la forma, ¿no? Uh-huh. De rimar, ¿no? ¿No? Como un soneto o una décima, pero realmente es como improvisar. Me encanta esta onda de no importa cómo, qué tan rápido no pienses, sino hacer un mensaje coherente a través de una idea, ¿no? Así de las palabras, como en el Son Jarocho, por ejemplo, que están los copleros y de pronto se improvisan unas rimas. Siento que el rap es un poco como eso, ¿no? No, o sea, no pertenece a la misma raíz, o tal vez sí, pero me encantan como explorar esas nuevas formas de cantar, ¿no? Porque pues yo soy cantante como tal, pero conociendo a estos chicos y luego a Scandal Off, sí, digamos que fue desde ese momento, hace como 5 años que yo conozco a toda la banda de ahí del Puerto Morelos, un saludo, y ellos me inspiraron, fueron como una chispita que se prendió ahí, y dije, yo quiero también hacer rap, todo lo que veo, yo quiero también hacer reggae, sí, también quiero, fue por eso que se me prendió ahí la chispita. Oye, y también, pues, aquí para el público que nos está escuchando y siguiendo, pues, Itzel Escobar participó en lo que fue la celebración del 5º aniversario de Música Híbrida. Lamentablemente, porque no la habíamos entrevistado antes, no la pusimos de estelar, y no porque fuéramos payasos, sino porque ya estaban así como ya todo organizado, y abrimos como hora y media, casi 2 horas de micro abierto. Entonces, se apuntó, y de verdad que fue muy bonito. Y más allá de todo lo que estás haciendo, porque mucha gente quedó muy contenta con el trabajo que expusiste esa vez, en esta primera hora. ¿Tú cómo viste toda esta escena que que presentamos, y sobre todo que era una escena también como en su mayoría elaboradas por mujeres, y sobre todo en la musical. ¿Qué es lo que te llamó la atención? No sé si también puede haber una crítica, decir, oye, pues esto no me latió, no me gustó, no me gustaron estos proyectos. ¿Qué te pareció en sí personalmente? ¿Cuál fue tu idea? ¿Con qué te llevas o qué quitarías de todo lo que hicimos ese día? Que nos la pasamos muy contentos todos, sí, escuchando. Pero, ¿qué sensación te dejó? ¿Qué puntos de vista también te pudieron haber generado en este quinto aniversario que celebramos ahí en el centro, ahí en el Hórreo? Ay, pues yo me la pasé increíble, increíble, increíble. Terminé con un sentimiento como de inspiración, así como que me fui muy motivada esa noche. Y me encantaron todos los proyectos que se presentaron, todos, no quitaría ninguno. Están muy, muy interesantes. Oye, y bueno, ¿cómo ves a toda esta juventud que de alguna manera creo que la mayor era entre los 26 años, la gran mayoría eran muy jóvenes, no, casi no invitamos a excepto Rémoras, que es un grupo nuevo, pero digamos que ya ellos ya tienen más de 30, 35, 40 años, podemos apostar, pero en lo general hay una juventud muy, muy implícita en todos ellos. ¿Pero qué te pareció ver a tus congéneres, a los que estás compartiendo una contemporaneidad y que están viviendo? ¿Qué sentiste al ver a todos ellos también? Y a todas ellas, porque también fue una generación de mujeres. Pues, ay, sentí como un consuelo, ¿no? O sea, como una llama que está viva y que está ardiendo así. Muchas de ellas mujeres, creo que traen un buen de fuerza, de mensaje, de expresión, ¿no? Ada Castro me encantó. Me encantó. Te amo, Ada Castro. su voz, su propuesta musical, o sea, toda la noche me quedé así como muy inspirada, me conmovieron, todas me conmovieron, todo su trabajo, todas sus ganas. Siento que ese espacio y ese momento fue crucial para encontrarlas, para escucharnos entre todos y seguir incentivando esos espacios y esos tiempos de compartimento. Estuvo muy, muy bonito. Oye, pues, ¿qué te parece si nos compartes más de tu trabajo? ¿Y cuál sería, Itzel? Bueno, pues estoy por sacar un disco de boleros. Espero que salga antes del 14 de febrero para que todos compren uno y se lo regalen a su querer. Es un disco de puros boleros de amor. Y bueno, pues como yo soy una romántica, pues voy a cantar una canción que se llama ¿Cómo fue? Pues recuerden, estamos aquí con Itzel Escobar en Música Híbrida y regresamos en un momento. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, y fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Itzel Escobar. No manches, qué bonita voz. Y aparte, pues ya nos había contado que tocaba también con tambor y que ya había andado así como haciendo ese tipo de cosas. Pero qué bonito. Y ya no seguiste haciendo esto, sigues haciendo y acompañándote con tambor, nada más. Sí, sí, sí lo sigo haciendo, me encanta. Luego de vez en cuando se me aloca y canto en el metro nada más por puro diversión. Sí, me encanta mucho la percusión. De hecho, en el CCH tuve un maestro de percusión africana con el prof Richie Ricardo, que después me invitó a unos ensayos, igual así de música con tambores batá y música africana. Pero bueno, o sea, ay, es que yo he andado del tingo al tango. y también me encanta la percusión. Los tambores son mi perdición también. Sí, porque te conocimos justo Skandalov, a quien también le enviamos un caluroso saludo. Sí, nos dijo que ibas a tocar esa vez que te presentaste ahí en el centro y con ella, que ibas a tocar con tus tambores, pero pues no llegaste con tus pistas, aunque de todos modos el trabajo está muy chido, pero sí pensamos que ibas a llegar así como muy afro de alguna forma, pero digo, la pieza, ustedes ya vieron la calidad de voz que tiene esta Itzel, y eso también está muy padre porque, bueno, la grabación, tres de las rolas que le estamos pasando están siendo grabadas casi por primera vez, de alguna forma un poco más oficial, y eso nos agrada porque estamos dejando así un testimonio de su trabajo, que ya después nos platicará. Por cierto, ¿cómo va lo del disco? Estás hablando de este disco del bolero, pero ¿tienes intención después de armar algo más con todo este... estas canciones que escuchamos antes de que fueran boleros y eso? ¿Cómo está ese plan, Itzel, para grabar algo más que, bueno, ahora que saques este disco? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con eso? Pues sí quiero sacar muchos más discos. Este es, digamos, el primero, que es de boleros, pero... ya quisiera grabar un disco con las canciones que escucharon al principio, donde sea de reggae y cumbia. Y también igual otros ritmos como son cubano, como salsa, aunque es un gran reto para mí, pero pues yo sueño con cantar salsa y cantar ritmos latinos sobre todo. Entonces, pues creo que vamos paso a paso, es un proceso como largo. Quisiera igual sacar canciones pues latinoamericanas, un disco de canciones latinoamericanas, o sea, discos de interpretación, pero también de creación, de nuevas rolas. Pero vamos poco a poco porque estamos reuniendo a los músicos, a toda la banda que va a participar, y va a ser un proyecto bien, bien bonito, porque son como de todas las edades, tanto de chicos como ya más grandes, pero igual todos como de no pasan como de 20 para 25, 26 para arriba. Entonces, pues va a ser una sorpresa, y va a ser un grupo que se va a llamar La Abuelita Bacha. ¿Por qué? Porque teníamos la idea como de hacerlo de puro reggae, pero ya después salió como la inquietud de hacer más cosas. Y pues salió por bola de marihuana, ¿no? Más bien. pero nos gustó el nombre, es como muy cálido. La Abuelita Bacha. Está muy bueno eso. Y oye, y ay, que te iba a plantear, ¿qué más? Ah, oye, y además de con la canción que vamos a cerrar, platícanos un poquito cómo está esa rola, cómo fue construida. Se llama Venadito Azul y cuéntanos un poquito la historia de esta canción, que la verdad está muy bonita, ya la escuchamos y está muy chida. A ver, cuéntanos el proceso, ¿qué pasó ahí con esta canción que la verdad está muy bonita? Bueno, yo ahorita estoy estudiando en la Escuela de Música BIM. En esta escuela se imparten talleres diferentes de música cubana, de muchos géneros, de jazz, de blues. Y el semestre antepasado, sí, ya tiene un año más, un poco más, de que sacamos este trabajo. Jerónimo, el bajista del grupo Sonex, fue a darnos un taller de sonidos de México, se llamaba el taller, en donde hicimos, bueno, el trabajo era como rescatar la música tradicional indígena o de los pueblos de México y crear algo nuevo, ¿no? Con esas canciones. Y grabamos dos, bueno, solo grabamos una, pero presentamos dos canciones. Esta del Venadito Azul y otra que se llama Genda Navani, que está en zapoteco. Esas dos canciones, pues la del Venadito Azul tuvo una historia muy, muy chida, porque primero la escuchamos la grabación, escuchamos el mensaje y después sacamos la rítmica del fraseo del señor que la estaba cantando. Creo yo que es un maracame de allá del desierto, y esta canción es un canto ritual que se utiliza en la ceremonia de ingesta de jícuri. Y también trae un mensaje como fuerte, ¿no? A partir de lo que quieren hacer con las mineras en la tierra sagrada de Viricuta y de todo este movimiento, pues, de la gente y de muchas personas que también se unieron como a esta, que ahorita ya no sé en qué va, ¿no? Es así, a veces pasa que es el boom de la noticia y ya después de como que desaparece, pero este canto pues se quedó ahí para la historia, y como un homenaje también a toda el pueblo de San Luis Potosí, de Durango, de Zacatecas, que viven en el desierto y tienen como todo este conocimiento tradicional sobre las plantas de poder y su cosmovisión, ¿no? Que es impresionante. Entonces, el proceso musical creativo de esta, o sea, para nosotros le pusimos, sacamos la rítmica, aparte cambiaba de compás todo el tiempo, de 3/4 a 4/4 y después 5/4 y después. Entonces, pues hicimos ahí un chile mole con guacamole. Armonizamos la, le pusimos armonía a la canción y tiene diferentes partes así de ahora métele un reggae y ahora métele un funk y a ver qué tal suena. Era como un taller experimental también, pero rescatando un mensaje de nuestro México y un mensaje que enalteciera pues a los pueblos indígenas. Oye, pareciera que a los jóvenes ya no les interesa esto, pero ¿tú cómo ves? ¿Por qué es importante estar escuchando y renovando estos materiales que de alguna forma son parte ya de nuestro acervo histórico? Pues yo creo que es muy importante este trabajo porque son, son músicas, es música que no debe de quedar en el olvido. O sea, siempre, así como cambia la situación del mundo y del país, así debe de cambiar también la música, pero esta tradición y esta cultura que en México abunda, que es la música, en cualquier rincón del mundo es apreciada, ¿no? Entonces debemos de valorar mucho aquí en nuestro país estas expresiones y sobre todo el mensaje que trae atrás de toda esta música, música de sanación, música de contestataria, música de orgullo, ¿no? De pertenecer a alguna comunidad que abre una lengua mije, zapoteco, maya, totonaco, ¿no? O sea, creo que hay que visibilizar toda esta tradición y hay que conocer más, mucho más de lo que hay aquí en nuestro país en la música tradicional. Y mucha gente que también conocí ese día del evento, que trae rap en Mazahua, ¿no? Trae rap en zapoteco, en mixteco, ¿no? Entonces eso está bien chido. Está bien chido que los jóvenes sintamos ese orgullo y ese amor por la tierra de donde venimos y la lengua que hablamos. Y yo, pues es un trabajo que me encanta, ¿no? La etnomusicología me fascina y siento que esto apenas es como el inicio de esa experimentación, porque hay muchísimo, muchísimo material. Hay un montón. Y qué bueno que lo estés rescatando. Oye, Itzel, pues ya lamentablemente el programa ha terminado. Te agradecemos mucho que hayas tomado esta entrevista. De verdad que estamos muy contentos. Vale la pena mucho escucharte. ¿En dónde te puede contactar la gente? ¿En dónde te puede buscar para que esté más cerca de lo que estás haciendo? Bueno, pues yo estoy todavía me falta mucho, mucho el trabajo de las redes sociales, pero en Facebook estoy como Itzel Escobar y próximamente voy a reabrir mi página de La China Escobar, donde igual subiré algún material, bueno, el material que vaya saliendo poco a poco y pues espero ya tener más plataformas virtuales para que me puedan escuchar y para que puedan escuchar mi trabajo. Nada más espérenme tantito. Bueno, lo próximo que va a salir pues es el disco en febrero, el disco de boleros con mi maestro, el maestro Manolito Mulet, que es guitarrista cubano excelente y 3-0, él es el que me va a acompañar en ese disco, entonces pues estén pendientes para que vayan a la presentación, que posiblemente sea pues abierta, entrada libre, y pues yo mañana, mañana y el viernes a las 5 de la tarde me presento ahí en la Escuela de Música DIM, en la calle de Jardín. A ver, ahorita les paso la dirección. Me voy a presentar con el ensamble de Son Cubano, que es un proyecto también a voces. Somos tres mujeres cantando a diferentes voces y es algo muy, muy bonito. Deben de ir a pues para que me escuchen como de viva voz. Y esos son los proyectos que ahorita tengo. Es Jardín, la calle Jardín número 14, en la delegación Coyoacán. El día viernes, por si quieren ir, están cordialmente invitados. Y bueno, pues nos topamos por ahí, por la ciudad. Ojalá y pues ya se arme lo de la banda para para mostrarles un trabajo ya más, más chido y más, más colectivo. Pues muchas gracias, Itzel. De verdad que quedamos muy contentos. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias. Corre, corre, venadito azul, corre, corre para Viricuta, hey, anaje, neyoje. Corre, corre, venadito, corre, corre, venadito, corre, corre, venadito azul, corre.